FM 99.7, Che Barracas. Íñigo, en primer lugar preguntarte qué desafíos o qué escenario se abre hoy en España. En España estamos ante la primera posibilidad, seguramente en 30 años, de una mayoría política nueva de ruptura. ¿Qué entendemos nosotros de ruptura? De ruptura significa ruptura con el régimen del 78, construido de la negociación entre una parte de las fuerzas opositoras y los grupos de poder que estaban detrás de la dictadura, que inauguraron un tipo de Estado y un pacto social que no fue solo un mero engaño, que hay que reconocer que es el que ha construido mayores garantías y derechos para las clases populares en España, y una promesa de ascenso social que en todo caso hoy la crisis está bloqueando. Ese pacto, que hoy está roto y que se pretende restaurar por arriba en un sentido más regresivo, y más regresivo entendemos que es más redistribución de renta, aún más para las minorías de arriba, y de más golpeo para las mayorías populares, y también de estrechamiento del sistema político, porque se estrechan las capacidades, las posibilidades de discutir la mayor parte de los temas, y se han intentado expulsar de las instituciones y de los procesos democráticos formales los anhelos o las voluntades que cada vez más se nos decía son cuestiones técnicas. No se puede hacer otra cosa porque viene de Europa, se tiene que hacer así porque esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de un saber técnico, apolítico y neutral. Esa ha sido una gran maniobra de despolitización que ha intentado privar a la ciudadanía española de la posibilidad de discutir una buena parte de su futuro. Frente a eso, nosotros decimos que hay una posibilidad de una mayoría diferente para la ruptura, una mayoría para el cambio político. Esa mayoría para el cambio político no es una mayoría que tenga un sentido inequívoco. Podría haber tenido una expresión de rechazo general de la política y de apuesta por algún tipo de solución medio tecnocrática, incluso en un sentido de regeneración conservadora. Sin embargo, la movilización social del 15M, con los cambios culturales que produjo, y la irrupción de Podemos, con la posibilidad de articular una mayoría diferente que no se expresa en los términos clásicos de izquierda y derecha. Hay una mayoría ya por el cambio que no es una mayoría de izquierdas, pero que sí que es una mayoría que está por la recuperación de la soberanía popular y por una política diferente, libre de las tutelas que mediante la corrupción han hecho los grupos económicos sobre nuestras élites políticas, con nuestras élites políticas encantadas en todo caso de esas tutelas porque les ha ido muy bien. Eso nos pone frente a por lo menos dos retos. En primer lugar, hoy lo electoral es el terreno fundamental del enfrentamiento político en España. Eso no es una cosa que digamos particularmente ilusionados, digamos, creemos que es así. ¿Y por qué sería así eso? La ofensiva del ajuste y la ofensiva oligárquica ha destruido una buena parte de la organización en los lugares de trabajo, está destruyendo la organización en los barrios, pero sin embargo está encontrando crecientes dificultades para seguir convenciendo las urnas. Y ese es un terreno entonces en el que hay que librar la disputa. Eso nos obliga a dar la disputa en un terreno, a unos ritmos y con un lenguaje que no es el terreno tradicional en el que se mueven más cómodas las organizaciones sociales y las organizaciones populares. Pero sin embargo no vale dar esa disputa sin asumir cuál es el terreno. Estamos jugando a un deporte, hay que saber cuáles son las reglas de ese deporte y cómo ganar en ese deporte. Y en este caso la disputa electoral tiene reglas propias, diferentes de política no electoral. Y nosotros queremos librarla, y queremos librarla además para ganar. No queremos hacer una cosa testimonial para ser un altavoz de la lucha, queremos ganar. Y queremos que haya un gobierno popular al servicio de la gente en nuestro país. Y hay que construir una organización válida para esa disputa y al mismo tiempo válida para un ejercicio más lento, pero indispensable, de construcción de un pueblo, de pedagogía política, de articulación en el territorio, porque hemos aprendido que no vale de nada solo ganar elecciones si no se construye a la vez un movimiento popular que sea capaz de expandir el horizonte de lo posible, acompañar, tensionar, proponer, disputar, hacer que cuando se configuran gobiernos al servicio de su gente y de sus países, estos gobiernos, que van a estar rodeados de poderes conservadores, tengan también, apretándoles por el otro lado, poderes que los hagan avanzar, que los empujen en el sentido de que no se estanquen en lo posible, sino que inauguren nuevas posibilidades. Y esos son algunos de los retos históricos que tenemos en un tiempo, y cierro con esto, en un tiempo político muy acelerado. El próximo año, año y medio en España va a ser absolutamente decisivo para ver si el periodo de la crisis se soluciona con el triunfo del ajuste y la restauración por arriba, o la apertura por abajo de nuevas posibilidades, que en todo caso no tienen garantías, pero que sí que abren la posibilidad de un proyecto de país en beneficio de sus mayorías. tal vez en Argentina una de las cuestiones que llamó mucho la atención y que también es inspiración tiene que ver con esta cuestión, más allá de definirse de izquierda, lograr un lenguaje distinto y lograr llegar de otra manera, ¿no? Una cosa que va por fuera del lenguaje acartonado a veces de la izquierda clásica, de la izquierda social. ¿Cómo han trabajado esto en Podemos, tanto en la campaña como en la cuestión de configuración? Partíamos de una premisa muy arriesgada y muy polémica, que era que para interpelar a amplios sectores de nuestra sociedad había que pasar por encima de una buena parte de los tabús de la izquierda. Teníamos que hacer cosas que a muchas organizaciones y sectores que eran compañeros, que son compañeros, no les iban a gustar nada. ¿Y cuándo se iba a verificar si eso era bueno o malo? Con el resultado. Así que era una hipótesis. Hay una buena parte del descontento popular que no habla el lenguaje de la izquierda y nosotros queremos hablar un lenguaje popular. Popular no en el sentido de nuestros mitos son fundamentales, porque sin ellos no hay cohesión, no hay memoria militante, no hay tradición, no hay organización, son fundamentales. Pero a veces la pelea discursiva se disputa en otros términos. En nuestro caso, después de 30 años de repliegue neoliberal y de construcción de consenso, hoy agrietado, pero que deja sus sedimentos por parte de los de arriba, el terreno en el que se da la disputa política es con palabras, con términos, incluso con una forma de discusión como la que se refleja en los medios de comunicación, construida claramente por el adversario. Y frente a eso nosotros no queríamos quedarnos en una postura aristocrática que dice, bueno, no, pues es que es una mierda, es que la política de los de arriba es una mierda. Bueno, sí, es una mierda, pero sigue convenciendo y sigue generando acceso al gobierno y acceso al poder con el cual los de arriba desposeen a los de abajo. Así que nosotros queríamos influir en esa pelea. ¿Y qué asumimos? Asumimos primero que las palabras eran campos de lucha. Y que si para la mayor parte de la población democracia, ciudadanía y país eran los términos fundamentales que atribuían legitimidad, eso eran colinas que había que asaltar. Sobre esas palabras había que disputar una guerra de posiciones. Y por tanto no nos queríamos instalar en un lenguaje, digamos, más de nuestras tradiciones, sino que queríamos ser capaz de disputar los grandes términos gracias a los cuales, gracias a haberse apropiado de los cuales, los sectores dominantes habían sido hasta ahora dirigentes, ya no más, ahora en crisis. Junto a eso, que es también la asunción de que nuevas metáforas producen nuevas mayorías, y que izquierda derecha solo es una metáfora que además ni siquiera rige en todo el mundo, ordena las posiciones políticas fundamentalmente en Europa y ya está. Que esa metáfora era una metáfora en la que se movían muy cómodos los partidos tradicionales del régimen. El centro derecho, para la mayor parte de la gente, el campo semántico se agotaba en que el centro derecho es el Partido Popular, el centro izquierda es el Partido Socialista y ya está, y eso distribuía las posiciones. Así que nosotros decíamos, para quebrantar el reparto de posiciones del régimen hay que quebrantar también sus metáforas. Y hay que proponer metáforas nuevas que ya están inscritas en el lenguaje popular. Y cuando decíamos, la diferencia fundamental es entre la gente y lo que hemos llamado la casta. No estábamos describiendo solo, estamos construyendo una identificación popular posible y distinta. Que se parece mucho, pero en sentido contrario, a algunas de las cuales ha hecho la extrema derecha en Europa y por las cuales el descontento popular le ha dado un sentido reaccionario. Que se parece mucho no significa que nuestros proyectos se parecen, son contrarios. Y sin embargo, articulan una misma sensación de descontento con lenguaje parecido. ¿Para hacer qué? Lo contrario. En nuestro caso, dirigir el resentimiento del descontento hacia los de arriba, y en el caso de la extrema derecha, dirigirlo hacia los de abajo, hacia los migrantes y hacia las poblaciones más golpeadas. Junto con eso, asumimos que había que dar la batalla mediática, fundamental, no solo con crear nuestros propios medios, que en ello estamos, la tuerca, por Apache, el uso de las redes sociales, sino también dar la disputa en las grandes cadenas de televisión. Y ahí la construcción del liderazgo mediático de Pablo Iglesias, que fue el candidato uno para las elecciones, fue fundamental. Lo cual es una muestra también de la debilidad del tejido social. Hace falta un liderazgo fuerte de identificación por arriba para articular lo que por debajo está fragmentado. Si por debajo no estuviera tan fragmentado, a lo mejor no habría hecho tanta falta. Pero como hacía falta, bueno, pues asumimos ese reto y fue en torno a un liderazgo que salió en televisión cómo se generaron identificaciones muy amplias y se nos conoció hasta el punto de que tomamos una decisión que fue casi una herejía para muchos sectores de la izquierda, que es cambiar el logo de la formación política para que en las papeletas apareciera el logo, la cara de Pablo Iglesias. Es una cosa hipercriticada que generó un verdadero terremoto en el campo popular y que dijimos, es verdad, a muchos militantes no les gusta, pero es que no es a ellos a quien les tiene que gustar, porque no va dirigido a ellos, va dirigido a una buena parte del descontento que no sabe que existen las organizaciones, pero que sabe que existe este chico que habla en la televisión. Eran decisiones contingentes que no pretendemos que tengan validez para cualquier momento y lugar. En realidad lo que nosotros hicimos no fue ninguna genialidad, fue salir al campo con toda la voluntad de ganar, utilizando las herramientas que teníamos disponibles y tener un poco de suerte. FM 99.7, Che Barracas.